Podcast. Just keep now forever. I was flow through the day so often, quickly fade away. Can we just come on, let's hold tonight, like it was the last. This is the night that is the future and the past. Settled songs in the dark, so tender. Feel my wrapped in your allure. In this night, far beyond all treasures, oh lady, where two hearts are forever. Can we just hold tonight to tomorrow's sun? Love so sweet, so darling, we become one. Come on, let's hold tonight and let the whole world know we ain't never, forever, ever, ever, ever, ever, ever, ever. Love tonight, like the night's loving us in this timeless place, with heaven's touch. Hold it tonight, hold it, baby. Domingo, la última hora del fin de semana en este espacio del País de los Sueños, ocupándonos una vez más de un disco que ya escuchamos en ediciones previas ayer mismo. Un álbum reciente de Leon Huang, de un intérprete, teclista, bajo, además de compositor de Detroit, Michigan. Buen disco este, Moonride. Ahora dejamos los Estados Unidos, cruzamos todo el Pacífico y llegamos a Japón. Es uno de los primeros discos que la saxofonista Kaori Kobayashi lanzó en 2005. Solar es el nombre. Muy bonita forma de interpretar con el saxo a cargo de Kaori Kobayashi, una delicada y atractiva saxofonista japonesa que tiene ya 4 discos estudio y además un álbum compilatorio e incluso un disco publicado en directo como Kaori Kobayashi Live el 25 de octubre del año 2006. Escucha El País de los Sueños. Música con alma. Kaori Kobayashi, desde Japón. Muchos músicos de ese país los que suelen aparecer en la producción de Lorenzo Romero aquí en El País de los Sueños, que continúa imparable hasta las 12 en punto, hasta la medianoche en Radio Andalucía. Johnny Mathis es nuestra propuesta inmediatamente. Un hombre que también, además de tener una rica y muy cuidada producción propia, eventualmente se ha dedicado a recuperar algunos grandes clásicos, como es el caso de Just the Two of Us, de Grover Washington Jr., o lo que estamos a punto de escuchar, Walk On By. Escucha. Siempre con la mejor música del mundo, seguro. Música con alma. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Stop. And walk on by. Stop. And walk on by. Stop. And walk on by. Stop. I just can't get over losing you. And so if I seem broken and blue, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Walk on by. Walk on by. Walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. And walk on by. Walk on by. Muchas versiones de esta maravillosa canción, Walk On By. Una de las más elegantes está la de Johnny Mathis. En Los Ángeles vive Marilyn Scott desde hace muchos años. Every time we say goodbye, cada vez que decimos adiós. Estamos ante un álbum de 2008 y una de sus mejores canciones. La segunda de las 10, I Got Lost In His Arms. Marilyn Scott en Radio Andalucía. I got lost in his arms and I had to stay. It was dark in his arms and I lost my way. From the dark came a voice and it seemed to say, there you go, there you go. How it felt as I fell, I just can't recall. But his arms held me fast and it broke the fall. And I say to my heart as it foolishly came jumping all around, I got lost, but look what I found. I fell, I just can't recall. But his arms held me fast, and it broke the fall. And I say to my heart, as it foolishly came jumping all around, Time We Say Goodbye con Marilyn Scott, una gran intérprete que nació y que creció al sur del estado de California, eso sí, como tantas otras grandes artistas que aquí aparecen rodeada constantemente de las músicas de Aretha Franklin, de Donny Hathaway, de Gladys Knight, de Etta James y de Sam Cooke, entre otras grandes estrellas de la música negra americana. Concretamente, nació y se educó en Altadena. Con solo 15 años ya comenzó a cantar. Mike Levine, From the Heart, directamente desde el corazón, 11 temas. Esto es Jazz Passing By. La música de Mike Levine, el bajo y además el teclista de una banda canadiense llamada Triumph, un gran músico que también ha elaborado recientemente discos como este en solitario. From the Heart, directamente desde el corazón. Saludos y bienvenidos. Así es, el país de los sueños. ¿Cierto? El país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado y Lorenzo Romero, que es el productor, Leon War, una vez más. El disco Moonrise. Love, love, love makes me love you. Leon Ward, otra de las grandes estrellas americanas de Detroit, Michigan, una estrella que nació el 6 de febrero de 1940, que fue, por ejemplo, con Marvin Gaye, el que escribió un tema que ha quedado para la historia. Una maravillosa canción, I Want You, que Marvin Gaye catapultó rápidamente a las listas. Pero también Leon Ward, independientemente de su trayectoria en solitario, que arrancaba en el 72, también ha trabajado como productor del hermano menor de Diana Ross, T-Boy Ross o Minnie Riperton, además de haber escrito algunas canciones para el grupo de George Clinton, los The Parliament, un clásico. Más novedades de 2008. Chasing the Sun es el nombre de este disco. Mark Hollisworth es el protagonista. Bellísimo este disco, sin duda, después lo escucharemos con ciertos toques tropicales que también en él aparecen. Mark Hollingsworth, el nombre de este músico que lanzaba Chasing the Sun en Estados Unidos en 2007 y en 2008 apareciendo en otros países como Japón, por ejemplo. Un disco inspirado, según Mark Hollingsworth, en una de sus actuaciones junto a Quincy Jones. Nos quedamos en Japón, precisamente. Y lo hacemos una vez más con otra de las protagonistas del smooth jazz de esa gran isla que estamos descubriendo juntos aquí en Radio Andalucía, Kaori Kobayashi. Desde Japón y el saxo Kaori Kobayashi. Y una porción más que escuchamos hoy domingo de su debut en 2005. Una producción llamada Solar, lanzada exactamente el 25 de febrero de ese año. La música que sueñas se hace real en el país de los sueños. Mary Hollisworth, ya hablamos de él, de su Chasing in the Sun, que también contiene elementos de la música latina, de la música tropical, como estos. Buen músico este Mark Hollingsworth. Después seguiremos con él, con su música, con su Chasing the Sun, su primer gran disco, independientemente de una deslumbrante trayectoria previa, acompañando a muchos músicos. Ya lo comentábamos hace un instante, por ejemplo, Quincy Jones, a través de varios de sus conciertos, al menos uno de ellos, esa fue la inspiración para modelar meticulosamente esta producción que lanzaba Mark Hollingsworth, este saxofonista, en los Estados Unidos, exactamente en 2007. Bossa and Bread, lo que estamos a punto de escuchar, es una gran serie de discos en los que aparecen multitud de clásicos elaborados por muchos grupos diferentes. Este también forma parte de la serie. Bossa and Bread, en este caso, Bossa and, es una serie de discos basados estructuralmente en temas de los Beatles, de los irlandeses U2, por ejemplo, y además también en las obras maestras y maravillosas de otros grupos y solistas, como Rolling Stones, dos discos en la serie, Queen, grabado con Holly Wilson, o los Bread. Incluso publicó un disco dedicado a algunos de los temas más famosos de la factoría Disney. Bolsa and Bread, una historia que comenzó con una señorita llamada Rita Lee Jones. Todo sucedía en 1991. Una hippie norteamericana que grabó el primer disco de la entrega, entonces como Boss and Roll, en vivo, en tono acústico, con un estilo divertido, fresco, dinámico, espontáneo y además estupendas colaboraciones en toda la serie, incluso en aquella primera aventura en la música. Fer Renato. El clasicismo de la música tropical, de nuevo con Boss and Bread, después de disfrutar de un fragmento de Araña Seu, 12 canciones. De nuevo la música de los Bread, If, un viejo éxito. Vamos a aprovechar el poco tiempo que nos queda para despedirnos a la medianoche, hasta la próxima semana. And when my love for life is run.